noticias de nuestros pueblos originarios. Cambios climáticos afectan a pueblos andinos. Los cambios climáticos de la última década están acentuando heladas, granizo, lluvias e inundaciones y afectando el centro y el sur de los Andes, donde se concentran diversos pueblos indígenas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, países de la comunidad andina. A pesar de ser los más afectados, los pueblos indígenas de la región andina no son escuchados por los gobiernos nacionales, denunció la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas. La COI denunció que solo el Estado boliviano ha divulgado la realización de talleres sobre el tema en los municipios de Batallas, Pucarani, Mecapaca y Palca. En las zonas más altas de los Andes, infecciones respiratorias agudas como bronquitis y neumonía son las principales causas de muerte de niños y ancianos. En las regiones más bajas, la mayoría de los decesos devienen por enfermedades diarreicas agudas. El servicio de agua potable solo alcanza el 37% de la población rural boliviana y el 39% de la ecuatoriana. Además, solo el 45% de las zonas rurales de los cuatro países andinos poseen saneamiento básico. En las regiones andinas, ubicadas a 3.000 metros sobre el nivel del mar, los vientos helados que vienen de la Antártida han llegado a 40 kilómetros por hora, causando caídas bruscas de temperatura. Las heladas resultantes afectan la agricultura, la pecuaria y la salud humana, provocando bronquitis y neumonía, principalmente en ancianos y niños de hasta 5 años. Escucha lo que sucede en nuestra tierra. Encuentro de comunicadoras indígenas. Santiago de Chile acogerá desde el 26 al 31 de octubre a las representantes indígenas que formen parte de colectivos, agrupaciones u organizaciones que estén ligadas a los procesos de comunicación en sus respectivas comunidades y cuenten con una determinada experiencia en cualquiera de sus formatos. Solo con el respaldo de la organización o entidad a la cual pertenecen, esta iniciativa surge por la necesidad de dar respuesta a las continuas demandas por parte de mujeres comunicadoras a la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, que solicitan el desarrollo de talleres de formación y capacitación específico para mujeres indígenas comunicadoras, trabajando un enfoque y lenguaje propio desde una perspectiva de género, sin obviar la diversidad del mundo indígena y de los ámbitos urbano-rural en las distintas instancias de experiencia comunicacional. El encuentro tiene como fin servir como base para la elaboración del Plan Estratégico de Comunicación Audiovisual para Mujeres Indígenas para el año 2010. Noticias desde las raíces. Militarización y violencia en audiencia de cuatro comuneros de Temucuicui. Indignados y perturbados llegaron al Tribunal de Garantía de Victoria, novena región de Chile, los comuneros mapuche por los violentos allanamientos arrojados en diferentes viviendas de Temucuicui y en numerosas casas de la comuna de Ercilla. Ante la impotencia e indignación arrojada ante el ejército de fuerzas especiales de carabineros en las inmediaciones del tribunal, estos reaccionaron brutalmente, registrándose varios hechos de extrema violencia que involucran golpizas a mujeres y niños, quienes fueron incluso arrastrados por la brutalidad de agentes del Estado. No solo Temucuicui fue violentado, también numerosas viviendas de la comuna de Ercilla vinculadas a familias mapuches en la zona. La quema de camiones es la excusa para utilizar la ley antiterrorista para juzgar a los mapuches, que implica medidas de excepción como testigos anónimos cubiertos. El calificativo de terrorista se aplica cuando el delito se comete con la finalidad de producir en la población o en parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos, lo que no ocurre con la quema de un camión. El Estado chileno, a través de sus fuerzas represivas, realiza montajes y una abierta persecución. En una de las casas allanadas en la comuna de Ercilla se mostró un arma hechiza y municiones, cuyo propietario aseguró que se trata de un montaje para justificar los allanamientos. Los pueblos indígenas se escuchan. Comunidad Guiraroca conquista el reconocimiento de sus tierras en Mato Grosso do Sul. Después de más de 10 años de lucha, los límites de las tierras de la comunidad Guiraroca fueron reconocidos por el Ministerio de Justicia. como un primer paso para la demarcación definitiva del área. Si bien aún faltan la demarcación física, la homologación y el registro de esa demarcación, las tierras del municipio de Caarapó, al sur del estado de Mato Grosso do Sul, podrán volver a ser ocupadas por las más de 30 familias Wirarocá luego de su expulsión racista y arbitraria en la década de los 90. En un área de grandes intereses políticos e industriales, la comunidad Wirarocá es apenas una parte del grupo de más de 2.000 personas que conforman el pueblo guaraní Kaiowá, que nunca ha dejado de luchar por recuperar sus tierras ancestrales. Voces ancestrales. Minga Global por la Madre Tierra y los Derechos de los Pueblos. Movimientos indígenas de todo el mundo convocaron a la Minga Global por la Madre Tierra, realizada desde el 12 al 16 de octubre del 2009, como una gran movilización pacífica hacia la sede de la ONU para entregar la propuesta de los pueblos originarios para detener el calentamiento global. Bajo el lema Salvemos el Planeta y con el objetivo de luchar por la vigencia de la vida y la paz con la Tierra, se realizaron actividades de concientización y denuncia a la mercantilización de los alimentos, la depredación de los recursos naturales, la contaminación del agua, la depredación minera, el uso de hidrocarburos y el uso de transgénicos. Con propuestas y prácticas desde los pueblos indígenas, es decir, en armonía y reciprocidad con la madre naturaleza, con buen vivir, en estados plurinacionales y un modelo de integración desde la equidad y la complementariedad, se quieren dar a conocer a la Convención de Cambio Climático, la Convención de Diversidad Biológica y la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Sin imposición capitalista, destrucción y contaminación, los organizadores de la Minga, palabra quichua que significa trabajo o acción comunitaria, destacan la defensa de la soberanía alimentaria y el apoyo de los cultivos nativos, el consumo interno y las economías comunitarias en oposición al modelo transnacional de extracción a gran escala. Asimismo sucedió que durante su paso por Bolivia, en los días 13 y 14 de octubre, Cochabamba recibió las instalaciones del primer Tribunal de Justicia Climática, que permitiría identificar y sancionar moralmente a las compañías transnacionales y los estados cómplices, que saquean los bienes naturales y vulneran los derechos de los pueblos y la madre naturaleza. Al estilo del Tribunal de la Haya, el objetivo de esta institución es hacer visible la relación causa-efecto entre el modelo de desarrollo extractivo corporativizado de las transnacionales y el cambio climático. Noticias de nuestros pueblos originarios.